en comunicación con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo, para hablar sobre cómo viene la causa de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Buenos días, Leandro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo es la actualidad de la causa? Lo último que supimos también fue esta, donde queda en evidencia, más allá de que desde que se empezó la investigación ya veíamos testimonios que se encontraban, cosas que parecían que eran claramente una mentira, pero queda en evidencia lo del testimonio de esta la testigo H. ¿Cómo sigue a partir de eso? Bueno, ahora tenemos una reunión a las 12, virtual, con Cristina, Luciano Peretto, que es el otro abogado, Margarita Jarque, que es de la Comisión Provincial de la Memoria, y los fiscales, obviamente, para un poco hacer un balance de las últimas medidas de prueba que se realizaron, no solamente el secuestro de la libreta de la testigo H, sino también otros testimonios que se tomaron de parte de funcionarios o personal del municipio de Villarino, para entender un poco de que no es solamente un testigo que aparece a declarar, sino que a esa testigo la llaman o la citan, no es nombrada por Sosa y Flores. ¿Y quién son Sosa y Flores? Bueno, Sosa es el que está en la foto con Facundo, y Xiomara Flores es la que es la pareja de Sosa, es la que dice que lo lleva Facundo y que Facundo le dice: no le digas a mamá que me llevaste, y se lo dice esto recién el día 17 de junio del 2020, cuando Cristina va a hacer un rastrillaje a Buratovich, se le impide entrar a Buratovich, se la lleva a Oregón, y cuando ahí aparece esta Xiomara Flores, le pregunta a Cristina: contame. No puedo hablar más nada por orden de mis superiores. Entonces, el día 13 de julio, 12 en realidad, Xiomara Flores y Sosa van a la comisaría de Buratovich y le dicen a un comisario que ellos saben que alguien lo llevó a Facundo. Y ahí aparece toda esta cuestión. ¿Por qué también la municipalidad de Villarino? Bueno, porque resulta que en los lectores de patentes aparece esta señora yendo a Bahía a un horario, ¿no? Lo que no aparece es el coche de los tres testigos yendo en ese horario. Y al otro, eso fue un informe que manda la municipalidad solita, sin que nadie se lo pida, con ganas de colaborar, ¿no? Son tan buenos. Al otro día mandan otro informe donde ya le sacan al coche de los tres testigos que vieron a Facundo ser subido a un auto. Y eso también le permite a La Brújula, quien también está denunciado su periodista, que ahora está en Qatar, con la plata que le dio Bernie, ellos dicen, se cae la hipótesis de la querella, los tres testigos no pasaron ese día, tomando un informe donde se le habían sacado la patente, ¿no? Entonces, lo que tenemos, perdón que lo haga tan confuso, pero no es una cosa muy simple lo que pasó, y estamos un poco, no sé si orgullosos, por lo menos cuando sabes que te van a joder, que tenés que estar atento, y lo estuvimos y lo denunciamos hace 2 años, no es que te lo estoy contando ahora, ¿eh? Hace 2 años que denunciamos todo esto, recién pudimos, la semana pasada, lograr que venga personal de la Municipalidad de Villarino a explicar cómo es el famoso tema de la lectora de patente. Y bueno, vuelvo un poquito para que se entienda, porque por ahí no se entiende. Yo voy a hablar únicamente de la prueba dura y objetiva y concreta que está en la causa, pero lo voy a hacer muy resumido. Tenemos que a las 10:30 lo paran a Facundo. Tenemos del teléfono de Sosa sus mensajes borrados, que ahí mismo una oficial, una teniente que se llama Delgado, le dice: si se hace el pajero, bájalo. Que en la jerga dice, significa traer a la comisaría. Sosa dice él que lo deja seguir a Facundo, lo para y lo deja seguir. Bueno, el ABL de la camioneta de Sosa, después de ese mensaje de la teniente Delgado, donde dice si hace el pajero, bájalo, marca que se van a la comisaría de Buratovich. Después tenemos que cerca de mediodía la llama a la Cristina para preguntarle por Facundo, o sea que Facundo tenía que estar ahí. Y después a la 1:00, cuando llama a Cristina a Facundo, Facundo le dice: vos no sabés dónde estoy, vos no me vas a ver más. Ahí tenemos, ahí sí yo ya me corro de lo que es objetivo, y tenemos un espacio, pero objetivamente el teléfono de Facundo seguía en Buratovich. Y ahí lo que entiendo yo le han dicho a Facundo es: pendejo, andate a la mierda, Luro. Y Facundo sale desde la comisaría hasta la ruta y no se va para Luro, se va para Bahía. Y ahí es cuando lo ven a las 3 de la tarde tres testigos que fueron amenazados, cuya identidad fue revelada, porque la testigo H no tiene que tener identidad reservada, pero sí la tiene, y los testigos que vieron a Facundo ser subido a un coche policial deberían tener identidad reservada y no la tienen, y han sido amenazados por policías y perseguidos por policías. Bueno, sigo. Después a Facundo lo ven dos personas más, un matrimonio, dos personas distintas de los otros tres, y lo ven tirado como un perro en la ruta. Yo no sé si alguna vez te tiraste a tomar sol en la ruta. En la pandemia había menos coche en la ruta, pero hay también, ¿no? Bueno. Y ahí tenemos que esos testigos llaman a una persona que llama a González. Y ahí tenemos en Origone, un pueblo que tiene 140 habitantes, 40 en un geriátrico y no pasa nada, ocho llamadas borradas del teléfono de González a la comisaría de Medano. Y tenemos también un pelo con ADN compatible con el de mamá de Facundo en el asiento de atrás. Y después tenemos el hallazgo de la vaquita de San Antonio y de la turmalina. Eso sin hablar de la ultraactividad de la policía, porque ese mismo día, el 17 de junio, ese mismo día en que Xiomara Flores le dice a Cristina, yo no le puedo decir nada a ustedes, aparece el primer testigo estrella, ¿no? Que es un policía y que dice que lo vio a Facundo unos días atrás y que Facundo que le dijo que se iba a Villa Devoto con dos amigos de Guay, pleno apso, no podía ir nadie a ningún lado ni viajar, pero bueno, eso dice lo que le contó el testigo, que olvidó mencionar ahí que era policía. Y ese testigo vuelve a declarar el 6 de julio, el último día de la actividad de la oficial, ¿no? De la policía provincial, cuando la causa pasa a la justicia federal, y ahí dice ese testigo que lo vio de vuelta a Facundo, que Facundo vendía bolsitas, que lo de las bolsitas tiene un significado, porque era para meterlo al cuñado de Facundo también, que vendía bolsitas, y le dice que estaba ahí. Y vuelve a hablar este señor policía. Obviamente que fue imputado por falso testimonio por el fiscal Heim y no le permitió seguir la investigación. Pero todo esto, volviendo y ya casi cerrando para que usted me hagan las preguntas que consideren pertinentes, está atado de la mano de la labor del, vamos a decir, el operador Sasso con el mando del secretario de Seguridad Berni, que fueron los que direccionaron la causa, que le dieron un sentido distinto, y de ahí tomaron América, por ejemplo, que es un canal que le responde a Massa, porque el intendente Villarino es la mano derecha de Massa acá, y ahí pudimos ver cómo ese canal América operó junto con distintos pseudo periodistas para decir que Facundo, bueno, todo lo demás, ¿no? Porque podría hablar ya del teléfono de Facundo, que estaba en su bolsito, pero que se activó el día 1 de mayo, un día después de desaparición, en una celda que está al lado de una comisaría comunal de Bahía Blanca, donde se allanó, se secuestró un coche que se peritó y se encontró la perita turmalina en el baúl de ese Toyota Etios, que estuvo 2 días, 2 días, el 30, el primero y el 2, parado, en plena APSO, ¿no? No sé por qué estuvo parado. Bueno, todo esto, te estoy diciendo todas las inconsistencias muy por arriba, ¿no? Que suceden en esta causa y que han demorado lo que correspondería, que es la imputación, por lo menos para ahora, para empezar, de los cuatro primeros policías que siempre mencionamos: López, Sosa, perdón, Sosa, Xiomara Flores, Hanna Curruinca y Alberto González. Leandro, desde el comienzo de que se empezó a investigar, de que tomaste ahí el acompañamiento, este trabajo con la familia de Facundo, se empezaron a ver todas estas inconsistencias que nombrás. Nombraste ahí al pasar el rol de América, ¿no? Y este rol de ensuciar la investigación. Preguntar también en general cómo jugaron los medios. Me parece, recuerdo algunas entrevistas durante ese momento que te hicieron en otros canales, donde también funcionaba como el verdadero quinto poder para seguir garantizando la impunidad. ¿Cómo describen ese rol? ¿Qué balance hacen de los medios de comunicación en este tiempo? Nefasto, por supuesto. Dije América porque es lo que primero quería relacionarlo con Massa, ¿no? Por supuesto que también no te puedo dejar de mencionar que Dugan me escribió cuando lo detuvieron a Marcos Guerrero el año pasado para decirme que me iba a llevar cigarrillos a la cárcel, que iba a estar preso yo con Herrero. Yo también le dije sus cosas y se las había dicho antes, ¿no? Obviamente, y lo sostengo que es un desaparecedor, es una columna más para sostener la desaparición. Hablo concretamente de Pablo Dugan, de Soriano, de todos los que están en una parte de lo que sería C5N, ¿no? Que una parte parece que es peor y la otra parte, bueno, es una gran, para mí es una gran, un gran misterio, el frente de todos, de cómo, ¿no? Cómo juega por izquierda, aparentemente, porque tienen Estela de Carlotto y un montón de personas que hablan y después me aparecen con este mamotreto que es Bernie, operando no solamente en esta causa, en la de Dayana Abregú, una chica asesinada en una comisaría acá cerca de Bahía hace un tiempo, donde podemos ver entonces cómo ya la actividad, de hecho, Bernie patrocinando, saliendo él a mostrar ese libro que hizo Sasso, ¿no? Ese libro de Germán Sasso, incluso parándola a una periodista antes, diciendo, usted no sabe nada, ya van a ver las sorpresas que les tengo, que la sorpresa fue el libro de este tipo Sasso, que me ha demandado por 20 millones de pesos a mí. O sea, una cosa, vos lo tenés que verte el reino al revés. No, paso de mí, ¿no? Lo que te quiero decir es que toda esta situación. Obviamente que yo me considero un crítico de los medios de comunicación, entiendo cómo funcionan, no de ahora, y por eso muchas veces me pasaba que, bueno, que estaba con cara de culo y que tenía que hablar, pero no puedo ocultar lo que me pasa. Y nada, sí destaco los medios alternativos, los medios comunitarios, los que yo considero que son los verdaderos periodistas y que no le responden al patrón. He visto también cómo muchos chicos y chicas, como mujeres y hombres periodistas, un poco me explicaban las internas que tienen, los aprietes que tienen en los sectores donde están, en los canales que están trabajando para que salga tal o cual versión. Puntualmente me lo decían respecto de América y respecto de C5N, algunos programas. Leandro, me quedan un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Sí te quería preguntar por cómo lo vive también Cristina todo este tiempo sin grandes avances, cómo viven estos últimos tiempos y si también está ella recibiendo presiones, amenazas ahí en el pueblo. No, lo vive como puede y sí, por supuesto que ahora ya no tanto, pero sí hubo filtraciones a la familia de ella, hubo apretes en distintos momentos, la testigo H que se fue a la estación de servicio para quejarse de un capuchino mal hecho, pensando que lo había hecho Cristina, tener que ver la cara a los comisarios que se juntan a tomar un café en la Shell donde ella trabaja, y obviamente tener también la situación de que los funcionarios judiciales van a un ritmo que no es el que van las personas. Entonces, esta reunión de ahora a las 12 un poco para preguntarle, como diríamos, o como se dice coloquialmente, para preguntarle a los fiscales, che, ¿qué onda? Leandro, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, esperamos que de a poco se va cayendo, ¿no? Toda esta impunidad que quisieron armar, que lograron armar a través de la desaparición seguida de muerte de Facundo y bueno, que se haga justicia, que se llegue a la verdad y desde acá acompañamos todo el trabajo que vienen haciendo y a Cristina la acompañamos también. Le agradezco mucho, sí, costó mucho desenredar esto, pero hay que agradecer también cuando corresponde, hay que agradecer, ¿no? Al procurador que pudo designar dos fiscales, que son especialmente el doctor Heim y el doctor Azorín, pero muy en especial el doctor Heim, que fue el que motorizó la causa, que consiguió estas pruebas que te estoy diciendo, o sea, mensajes borrados, porque la federal no había encontrado nada, no había encontrado ningún mensaje borrado, y la Procubina encontró todos los mensajes que te estoy contando. Me faltó uno, ¿eh? El de Sosa a Xiomara Frore, que le dice a Currubinca, a su cuñada, que le dice, no te preocupes, Janita, que hicimos lo que nos dijo el juez, además no nos vio nadie. Lo que nos dijo, perdón, el comisario, además no lo vio nadie. Así que agradecer al doctor Heim, que sin él no hubiéramos podido tener esta prueba objetiva que nos sirve para este país y también para organismos internacionales si es que no encontramos justicia en este país. Leandro, un abrazo grande y bueno, ahí a seguir dándolo todo para llegar a la verdad en este caso. Otro para ustedes, un abrazo.